Arrancamos con el resumen de Liga Mendocina de Fútbol. En esta oportunidad el fútbol femenino, el fútbol de las chicas. Siguen liderando el conjunto del Bermejo, las Pumas. El conjunto de la Colo Villalobos sigue con puntaje ideal. Todos los partidos jugados, todos los partidos ganados. 12 partidos consecutivos ganados por el conjunto de Boca Bermejo, que seguramente va a obtener el bicampeonato. Recordemos que el año pasado tuvieron el campeonato por primera vez en Liga Mendocina de Fútbol Femenino y aparentemente van a repetir este año. En el partido destacado de esta fecha, Boca de Bermejo derrotó 10-0 a Banfield. Otro resultado que acompañaron esta fecha número 12 fue el triunfo de Mayor Drummond 5-0 frente a Municipal de Godoy Cruz. Andes Talleres le ganó 2-1 a Gutiérrez. Fray Luis Beltrán le ganó 5-0 a Gimnasia de Grima. Independiente Rivadavia, las chicas del Azul, le ganaron 4-1 al Cicles Club de Valle. Palmira, las chicas de Palmira le ganaron 4-1 a Argentino. A MUF2 le ganaron a las chicas de Maipú Rojo 2-0. Y Murialdo, las Canarias, cayeron en su casa frente a las chicas del Centro Empleado de Comercio por 6-0. Otro partido destacado también fue el clásico de las chicas de Godoy Cruz. Godoy Cruz A derrotó 5-0 al Godoy Cruz B, a las chicas de Godoy Cruz B. Recordemos que Godoy Cruz presenta dos equipos, femenino A y el femenino B. Y se había suspendido San Martín y Luján Sport Club. En el partido, o uno de los partidos destacados, que fue el triunfo de Boca Bermejo frente a Banfield por 10-0, tuvimos la oportunidad de hablar con Jimena Blanco, gran jugadora de trayectoria de selección argentina y otros clubes europeos, que nos dio una mirada sobre el fútbol actual, sobre su participación en Boca Bermejo, en las Pumas, y sobre este avance del fútbol femenino. El encuentro con Banfield, nada, estuvo lindo, si bien la diferencia del resultado fue amplia. Las chicas de Banfield nunca dejaron de intentar. Y bueno, de parte de nosotras nunca pusimos un freno. Nunca se sobró un partido ni nada, así que cada una intenta dar lo mejor. Y bueno, en cuanto al regreso, bien, por lo general siempre me siento cómoda, porque si bien estuve 11 años afuera, siempre en mis vacaciones que viajé para Argentina, que tenía 3-4 meses, jugaba para las Pumas, así que si bien por ahí van rotando y van cambiando caras y aparecen, van y vienen chicas, siempre hay una base y yo ya la conozco. Así que en cuanto a volver a jugar y todo, siempre me he sentido cómoda, me he sentido bien. Así que el regreso muy lindo, como siempre cuando he pasado a jugar para las Pumas. Ahí escuchamos las palabras, la reflexión de Jimena Blanco, talentosa jugadora de Boca Bermejo, de gran presente, de gran trayectoria nacional e internacional. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, amigas y amigos? Como habíamos hablado anteriormente, Boca de Bermejo, las Pumas, lideran con 36 puntos, puntaje ideal, 12 partidos jugados, 12 partidos ganados. Le sigue el conjunto de Godoy Cruz A con 33 puntos. Las chicas de Beltrán y del Centro Empleado Comercio con 31 puntos. Andes Talleres e Independiente con 29. AMUF con 23 puntos. Las chicas de San Martín y de Gutiérrez comparten el mismo puntaje, 21. Banfield aparece con 19. Mayor Drummond y Gimnasia de Grima, las Lobas, con 16. Municipal de Godoy Cruz con 15. Godoy Cruz B, las chicas de Godoy Cruz con 11 puntos. Maipú Rojo y el Atlético Palmira con 10. Luján Sport Club con 6. La Valle con 4. AMUF B con 3. Y cierran en las últimas posición las chicas del Boli de Argentino con un solo punto. Próxima fecha de este torneo Apertura de las Chicas va a ser este fin de semana, la fecha número 13, la que se va a jugar, en donde vamos a tener los siguientes partidos. Godecruz Antonio Tomba A va a recibir al Mayor Drummond. Municipal de Godecruz recibe en su casa a las Chicas de Banfield. Boca Bermejo, las punteras, las Pumas, reciben en su casa a Andes Talleres. Gutiérrez Sport Club va a recibir a Fray Luis Beltrán. Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, el clásico mendocino, las Chicas de Gimnasia y de Independiente se van a ver las caras en un nuevo clásico de la provincia. El Cicles Club de Valle va a recibir al Club San Martín. Lujana Palmira, Argentino recibe a MUF B. El Deportivo Maipú Rojo va a recibir a Murialdo. El SEC a Godecruz Antonio Tomba B. Y va a quedar libre el conjunto de AMUF A. Hasta acá, amigas y amigos, el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, torneo Apertura.